Son las 8:15 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes y vamos a saludar, como es habitual, en este día y a esta hora, el comentario de la Fundación Sol, en particular del investigador, el sociólogo Benjamín Sáez. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días. Patricio, buenos días. Muchas gracias, como siempre. Sí, pues bueno, vamos a referirnos a un tema que es bien interesante, que es la presentación del superintendente de pensiones en Londres. Vamos a eso. Exacto. Bueno, mucha gente no sabe, pero... Sí, es cierto. En Londres hay una, digamos, una parte importante de la cocina de los proyectos que se llevan a cabo que tienen que ver con inversión. En este caso, en Chile Day, Osvaldo Macías, el superintendente de pensiones, ¿cierto?, hizo una presentación bastante clarificadora sobre cuál va a ser el futuro de los cambios en la estrategia de inversión de los fondos de aquí al año 2020. Ajá. Aquí también es relevante hacer un poco de memoria y recordar que el año 2016, bueno, y el tema de la actual crisis previsional ha sido un tema de debate desde hace algunos años, y recordar que el año 2016, mientras se estaba debatiendo también sobre esta posibilidad, el gobierno de la expresidenta Bachelet proponía un 5% adicional, ¿verdad? Se discutía cómo incorporar algún componente de solidaridad, y mientras eso sucedía, se aprobaba una ley de productividad. Esta ley de productividad del año 2016, y que comenzó a implementarse desde el año 2017, cambiaba un aspecto fundamental del funcionamiento de las AFP y la inversión de los fondos. Y era la posibilidad de que los fondos de pensión invirtieran en activos alternativos. Uh-huh. Esto como una forma de estimular la productividad. Curiosa forma de estimular la productividad, ¿cierto? Fundamentalmente recurriendo a los ahorros de trabajadoras y trabajadoras que tienen, ¿verdad?, mediante este sistema de capitalización individual, que si uno lo mira desde su origen, ha demostrado ser un excelente mecanismo de acumulación de recursos y capitalización, pero un pésimo mecanismo para el pago de pensiones. Mm. Tal como ocurrió hace 3 años atrás, hoy que está, cierto, el debate, los ojos puestos sobre el debate de la reforma de pensiones propuesta por el gobierno, se plantean una serie de mecanismos de transformación, y uno de ellos, ojo, que de estos mecanismos de transformación que propone el superintendente, uno de ellos también formó parte de la presentación del ministro de Hacienda, de Felipe Larraín. El 10º punto en particular, que incluye, y esto es muy relevante para que lo escuchen en la audiencia, ¿cierto?, modificaciones al decreto de ley 3500, fundamentalmente para aquellos puntos que establecen restricciones, límites estructurales sobre cómo se van a invertir los fondos. Aquí, quizás haciendo un poco de historia, hay que recordar también que estos fondos, que inicialmente se invertían fundamentalmente en inversiones nacionales, uh-huh, muchas de ellas relacionadas con el Estado, han ido progresivamente abriéndose al exterior, al punto que hoy día, de cada 10 pesos que están acumulados en los fondos de pensiones, 4 se están invirtiendo en instrumentos extranjeros. Sí. Hay un supuesto, ¿no? El que es el que probablemente, Benjamín, hay que desarmar, o el que deduzco que tu pretensión es desarmar. El supuesto de que cuando, como consecuencia de una inversión, mejora el negocio de las AFP, todos ganamos, ¿no? Ese parece ser el supuesto detrás de las afirmaciones que hizo el superintendente de pensiones en Londres. Pero bueno, ustedes han venido trabajando desde hace años para demostrar que no es así. Es decir, cuando el negocio mejora y aumentan las ganancias de los dueños, uh-huh, no de los dueños, porque en realidad los dueños somos nosotros, ¿o no? Claro. Bueno, ahí ya me enredo. Exacto, justo, qué bueno que toca ese punto, porque hubo un fallo histórico recientemente, claro, no un fallo, más bien una solicitud de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que le solicita al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de ley 3500, que es el que inaugura las AFP, debido al requerimiento de una profesora de Antofagasta que solicita el poder hacer uso de sus fondos. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente, dado situaciones dramáticas que hoy día están viviendo los pensionados, esto despierta bastante interés en la población. Recordemos que si vemos, por ejemplo, a quienes jubilaron en el año 2018, que fueron prácticamente 120.000 personas, el 50% apenas logró autofinanciar una pensión de 48.000 pesos o menos. Uh-huh. Autofinanciada, es decir, hoy día el sistema de AFP no está permitiendo financiar pensiones suficientes. Estamos hablando de una cifra bastante preocupante, alarmante, ¿cierto? Y eso tiene que ver justamente con algo que está muy relacionado con las inversiones, aunque generalmente, como tú dices, se trate de plantear que este es un tema sobre el que todos deberíamos estar de acuerdo. Hay un tema muy relevante, que es que ha habido una caída histórica en las tasas de rentabilidad. Ajá. Para que las personas en su casa se hagan una idea, el sistema de AFP solo puede garantizar, o no garantizar, puede mejorar las pensiones si es que hay buenas rentabilidades. Un sistema de AFP sin rentabilidades altas prácticamente no funciona, que es lo que estamos viendo hoy. Sí. ¿Por qué? Porque la rentabilidad histórica del sistema entre el año 81 y el año 2019 fue de prácticamente un 7,81%. Uh-huh. Lo que estamos viendo hoy día son rentabilidades que ya están bajando, ¿verdad? Del 5%, 4,53% fue la rentabilidad en la última década. Y si miramos los 80, la rentabilidad superaba el 12%. Por lo tanto, como dice el mismo informe financiero con que presenta el gobierno su propuesta, cada punto menos de rentabilidad puede significar entre un 18% y un 20% menos de pensión. Es por eso que, en la lógica del sistema financiero, para yo poder obtener mayor rentabilidad, necesariamente tengo que inquirir o adquirir inversiones que tengan mayor riesgo. Eso es una ley del sistema financiero. Por eso las personas que tienen una peor situación económica tienen generalmente tasas más altas que con las que se les presta dinero, por ejemplo. En este caso, algo similar ocurre en el sentido de que las mayores rentabilidades se asocian a instrumentos más riesgosos. Y ese fue justamente uno de los argumentos poderosos para permitir que las AFP inviertan en activos alternativos. Ahora, para que las personas también se hagan una idea de qué son los activos alternativos, en los que hoy día ya prácticamente se ha superado el 3% del total de los fondos que se invierten ahí. Recordemos que el fondo de pensión chileno, o que tienen los trabajadores, trabajadoras en sus fondos de capitalización individual, si lo juntamos todo en un gran fondo, ¿cierto?, son prácticamente 219 mil millones de dólares. Es decir, ya está llegando, es un 79% del PIB, ¿verdad? Está llegando al 80% del PIB. De eso, un 3% está invertido en estos activos alternativos, que son, por ejemplo, formas de invertir en inversión en infraestructura mediante corporaciones concesionadas. Sí. Mediante lo cual, advertía el superintendente cuando se aprobó esta ley, las AFP podrán invertir en strip center, hospitales y cárceles concesionadas, por dar solo un ejemplo de aquellos lugares en los cuales se podrá capitalizar con el ahorro de los trabajadores. Aquí no solamente hay una dimensión económica, Benjamín, ni una dimensión previsional, sino que también hay una dimensión política. Te lo voy a plantear de la siguiente manera. Si yo me convierto, además de ser un proveedor de pensiones, ¿no?, en un poderoso inversionista en un país, y por lo tanto invierto en infraestructura, invierto en medios de comunicación, invierto en hospitales, invierto eventualmente en ISAPRES, invierto en... De alguna manera estoy entrelazando mi poder con el poder de los más poderosos. Y esa ya tiene que ver con una dimensión política. Quería pedirte que lo analizaras bajo esa perspectiva también, porque un inversor que invierte en prácticamente todas las áreas sensibles de un país no es simplemente un inversor. Exacto. Y eso es algo que, para que también la audiencia vaya recordando históricamente cómo esto se ha dado, hay un debate bien interesante sobre ese punto en las mismas actas, en la cual se discute la aprobación del decreto de ley 3500 con el cual se instauran las AFP, en la cual el propio Pinochet, ¿verdad?, comenta a los demás miembros de la Junta, también a José Piñera, que estaba presente en esas reuniones, ¿cierto?, y otros personeros. Recordemos que esta fue una dictadura cívico-militar, que es algo muy importante de recordar. Sí. Comentaba que a él le parecía profundamente negativo y desconfiaba de que ciertas personas del sector privado vinieran a administrar los fondos de pensión. Y él lo decía textual: aquí aparecerán 4 o 6 imperios del dinero, que no van a ser dueños del país mañana, pero que de aquí a 10 años van a controlar prácticamente todo el país. Y eso es algo que está, digamos, en estas actas secretas que fueron desclasificadas, y que refleja bastante bien lo que, si uno mira lo que ha pasado con el tiempo, ha ido sucediendo. Hay que recordar que las AFP también invierten en empresas que participan directamente han participado directamente del financiamiento ilegal de la política, con lo cual el nexo entre los negocios, la legislación que existe, ¿cierto?, está tremendamente imbricada, está completamente amalgamada en una unidad, ¿cierto?, que, como tú bien dices, en la que tienden a coincidir los intereses políticos con los intereses económicos. En este caso es bastante destacable porque, para solucionar el problema de las pensiones, se plantea como una necesidad el buscar mayor rentabilidad. Por lo tanto, este tipo de reformas que van a permitir invertir ampliadamente en mecanismos como los hedge funds, que estuvieron directamente relacionados con la crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene claramente una intencionalidad política en el sentido de que lo que está en el fondo es decir que la seguridad social solo se puede financiar con mayor riesgo económico, y eso es una decisión política que está tomando, en este caso, han tomado los distintos gobiernos, ¿cierto? Que es decir, los propios trabajadores no pueden utilizar sus fondos de manera solidaria para financiar pensiones, sino que tienen que acumularlos y capitalizarlos durante toda su vida laboral, buscando las mejores rentabilidades. Y esa es una camisa de fuerza que hoy día nos está permitiendo superar esta gran crisis previsional, porque este es un punto también muy importante desde el punto de vista que señalas, cuando se debatió la instalación del sistema de AFP. Y en todo este tiempo no ha existido una investigación seria, profunda, que señale la sostenibilidad de este sistema tal y como se planteó en sus inicios. Fue más bien una decisión política y también una decisión tremendamente ideológica. Aquí ese es un punto también muy importante de señalar, que aquí hay también una camisa de fuerza ideológica muy fuerte en relación a mantener este sistema de cuentas individuales, porque las propias AFP hoy día están muy interesadas en que existan cambios estructurales en el mismo funcionamiento de las pensiones, porque saben que este sistema está prácticamente quebrado socialmente. Uh-huh. Es decir, con las pensiones que se están pagando hoy día, a la mitad de las personas que se retiraron en vejez por edad, ¿cierto?, hoy día están recibiendo pensiones inferiores a los 151 mil pesos. Por lo tanto, un sistema que paga esas pensiones y que al mismo tiempo garantiza estas espectaculares ganancias de las administradoras, que hoy además pertenecen fundamentalmente a grandes corporaciones multinacionales. Recordemos MetLife, Principal Financial Group, son ese tipo de empresas las que hoy están tremendamente implicadas con las AFP. Y en ese sentido, un llamado de alerta cuando en aras de la productividad, ¿cierto?, se comienzan a hacer modificaciones importantes sobre la seguridad social. Incluso a tal punto que ni siquiera estas modificaciones importantes se están debatiendo en las instancias en que hoy se está debatiendo esta reforma. Recordemos hoy, por ejemplo, la Coordinadora Nacional No Más AFP de Trabajadoras y Trabajadores estará en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y en ese debate prácticamente no se ha tocado esto otro que se anuncia en un Chile Day, ¿cierto?, frente a inversionistas de todo el mundo, y en la cual se promete que nuestro país se convertirá en un centro financiero regional. Sí, es como la canción, son universos paralelos, ¿no? Exacto, son universos paralelos, pero estamos hablando de los mismos fondos de pensión de trabajadoras y trabajadoras. Ese es justamente uno de los, quizás, de los dramas más ilustrativos de cómo convive el enriquecimiento a nivel mundial con el empobrecimiento que vemos hoy día a día, ¿cierto?, en nuestros adultos mayores, adultas mayores, que son justamente un sector de la población que requiere de una espalda económica suficiente para poder tener una buena calidad de vida. Sí, y el modo en que en nuestro país la dimensión de la demanda política, ¿no?, choca con una pared que parece infranqueable. Es como si la voluntad mayoritaria de la ciudadanía no se tradujese en algo, ¿no? Y eso siempre es muy lesivo para las democracias. Exacto. Sí. Es una de las otras grandes herencias que tenemos de la dictadura, ¿cierto? Esa falta de cultura política, de convivencia cívica que nos permita algo que la mayoría de las personas tiene claro hoy día, que no quiere más este sistema de AFP que paga estas pensiones. Lamentablemente, cuesta encontrar esos mecanismos colectivos, esas vías para poder expresarlo en un debate serio, colectivamente serio, en el cual se pongan todas las alternativas sobre la mesa, y rescatar algo que siempre señala la coordinadora, de que no existen dogmas en la propuesta de la coordinadora No Más AFP, sino que hay una apertura, ¿cierto?, a escuchar y a poder debatir con todas las opciones sobre la mesa, porque uno de los mayores daños que se puede hacer, no solo a esta generación que hoy día ya está sufriendo tremendamente por este sistema, sino que también para las generaciones futuras, el peor daño que se puede hacer es no debatir con todos estos elementos sobre la mesa, porque los resultados de lo que hoy día se decida en términos de los destinos de las pensiones se van a ver en 50 años más, 60 años más. Por lo tanto, es fundamental que tomemos seriamente este debate hoy. Benjamín Sáez, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Patricio. Ha sido el comentario del investigador de la Fundación Sol. Son las 8:30, hacemos un alto brevísimo y continuamos con Radio Análisis en esta mañana.